Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás, a través de Radio Ayuda a los Demás. Nos encontramos con Mariona y José Luis y Cielo, que nos van a ayudar a conocer un poco la iniciativa que está llevando a cabo Mariona. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Javier. Buenas Buenas tardes. tardes, Cielo, y buenas tardes, Mariona. Pues bueno, Buenas Mariona, tardes, Mariona. este es tu programa y tu escaparate para que nos cuentes la iniciativa tuya. Te voy a dejar con José Luis, que te va a presentar y te va a hacer alguna pregunta, ¿no, José Luis? Sí. A ver, en Venga. primer lugar, Mariona, nos gustaría saber un poquito acerca de vuestra asociación, los inicios, a qué os dedicáis y todo esto. Bueno, pues SOS Frenchy nace a raíz de, bueno, un rescate complicado, un rescate de una bulldog que actualmente tengo adoptada yo, una bulldog usada para criar hasta la saciedad, a la que dejaron sorda por una otitis que no curaron, a la que tiene grapas metálicas dentro de la barriga que no se le pueden sacar. Bueno, un caso tremendo de un perro de raza, un perro de moda, que, bueno, pues también sufre igual que un perro mestizo o cualquier otro tipo de raza, igual que un galgo o cualquier otra raza que se usa para beneficio propio. Y entonces, a partir de ahí, yo estoy en Barcelona, Liliana está en Zaragoza, nos conocimos, dos personas totalmente desconocidas, opuestas por edades, por mil cosas. Y bueno, nació un proyecto bonito, un proyecto que empezamos muy poco a poco. Y bueno, ya son 4 años y bueno, pues por suerte, pues hemos crecido y bueno, podemos decir que bueno, que tenemos una media de unos 200 perros al año. Es decir, bueno, un perro cada 24 horas sale en adopción. Muy bien, perfecto. Entonces, por lo que entiendo, vosotros no tenéis refugio físico No, porque así estáis es. en todo el ámbito nacional. Sí, nosotras, bueno, la idea de, bueno, yo he sido voluntaria de refugios y mi compañera también, y la idea de un refugio como los conocemos, sabíamos que era algo muy frío. Frío y aparte nosotras tenemos que ser consecuentes con las razas con las que trabajamos. Trabajamos con pequeños molosos, que son razas muy delicadas, tanto por climatología, por alergias, dermatología, bueno, son perros complicados. Entonces la idea de un refugio o perrera no nos gustaba. Entonces, bueno, empezamos con un pequeño grupo de voluntarias de casas de acogida, nosotras mismas también, nuestras familias, un poco todo. Y bueno, poco a poco hemos visto que teniendo una buena red de casas de acogida, de gente que colabora día a día de forma altruista, pues también se puede llevar a cabo, ¿no?, lo que hacemos. Y entonces, pues bueno, hemos decidido pues seguir así, seguir así. Entonces, lo que entiendo es que vosotras funcionáis con casas de acogida. Sí, tenemos casas de acogida por toda España. Entonces, cuando tenemos un caso, normalmente ya tenemos la base de datos de casas de acogida, ¿no? Pero si por lo que sea, por ejemplo, tenemos las casas de acogida llenas y no tenemos a nadie que nos acoja a un perro, pues por eso siempre le sirven las redes sociales para pues, pedir ayuda a la gente y que nos ayude pues, acogiendo temporalmente a estos perros. Aunque no tengáis refugio físico, supongo que claro, que todo el mantenimiento de las casas de Sí, acogida. de hecho, claro, los únicos gastos que no tenemos son los gastos de mantenimiento de instalaciones, por así decirlo. Pero los gastos de manutención, de veterinario, de traslados, de todos esos gastos existen, están ahí, evidentemente. Entonces, los gastos de las casas de acogida, o sea, tipo pienso y veterinarios, ¿esos están los cubrís vosotros? Sí, siempre, a ver, siempre tratamos con personas, evidentemente tenemos que ser flexibles. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando con nosotras, colaborando con nosotras, y si económicamente se lo puede permitir, pues normalmente si tiene un perro, pues el pienso dice, oye, mira, el pienso donde comen uno, comen dos, ¿no? Y el pienso, pues, corre de su cuenta, por ejemplo. Los gastos veterinarios siempre corren de nuestra cuenta porque siempre cada perro al veterinario designado en la zona. Siempre tenemos un veterinario de referencia en cada ciudad, que es un poco ya experto en las particularidades de la raza, entonces siempre van al veterinario que nosotros les designamos en la ciudad. O sea La que casa de acogida simplemente se tiene que cuidar de cuidarlo bien, de pasearlo, igual que si fueras un perro suyo. O sea, económicamente, si la casa de acogida quiere, el gasto es cero. O sea que entonces, como toda asociación, aunque no tengáis refugio físico, necesitáis casas de acogida en toda España. Sí, en toda Y España, en toda España. que sepa la casa de acogida que si no puede permitírselo porque sus circunstancias no se lo puedan permitir, lo único que tiene que ponerle es cariño, que no cuesta dinero, y un Y hogar el techo de su casa, evidentemente. que el Eso techo es, le va a eso costar el es. mismo dinero. Eso es. Sí, realmente es eso. Hay familias, lo que te digo, ¿no? Que ya pues llevan tiempo y dicen, mira, pues no me vas a mandar un pienso cuando el mío come pienso, pues oye, ¿no? Pero evidentemente hay que comprender que hay gente que no puede, o gente que, pues eso, que económicamente no puede tener un perro, pero les gusta mucho, entonces, bueno, hacen de acogida, que tenemos también gente así, que hacen Pues casas de acogida. es muy buena iniciativa. Hace poco me lo comentaba Javier de que había oído que en Francia lo estaban haciendo con perros discapacitados, bueno, animales discapacitados o mayores que eran de difícil adopción y que entonces pues, se les daban en acogida con los gastos pagados y así ellos podían tener el Evidentemente. calor de hogar en los momentos últimos de su vida, si eran mayores o durante el transcurso de su vida discapacitado, y no estaban en el refugio frío. Sí, bueno, este es un recurso que hemos también utilizado nosotras para las adopciones. Porque, bueno, hay perros que por lo que sea, pues por enfermedad o por edad, pues no, pues tampoco salen adoptados. Entonces hemos hecho una campaña rebajando al 50% la tasa de adopción de estos perros, porque veíamos que no, que si no, no salen adoptados. Entonces, bueno, si facilitas un poco las cosas, pues igual animas también un poco a la gente, ¿no? También. Esto es lo Entonces, que interesa, que se adopte más. exacto. Entonces, claro, los gastos hay que cubrirlos, es a nivel de toda España, lo que tiene una envergadura bastante grande. ¿Cómo funcionáis vosotros a nivel económico? A nivel económico, nosotras, nuestro mayor fuente de ingresos realmente son la tasa de adopción que pedimos por cada perro adoptado y luego las donaciones de la gente altruista, que tenemos gente que colabora con nosotros, que cada mes, por poco que puedan, nos donan algo. Luego también tenemos la posibilidad de hacer ese socio. Y luego también tenemos una plataforma que para nosotras es muy útil, que la verdad que, bueno, no colabora mucha gente actualmente, pero creemos que sería una buena manera, que es Steemin, que son las microdonaciones de 1 euro. Entonces, nosotras actualmente tenemos, creo que, unos 300 personas o así, que son 300 euros al mes. Pero bueno, claro, hablando en cuestiones económicas, con 300 euros, por ejemplo, podemos esterilizar únicamente a 2 perros. Te hablo de lo que nos puede en valor monetario, ¿no? Y realmente pensamos, siempre es una cosa que creemos que es muy buena porque 1 euro al mes a cada uno no nos repercute en nada. 1 euro te lo quitas de un café, de una barra de pan, 1 euro no nos repercute nada, pero siempre lo decimos, nuestra página de Facebook tiene 15.000 seguidores. Si esos 15.000 seguidores hicieran teaming y cada mes nos dieran 1 euro, ¿cuánto haríamos? Es un poco el sueño, ¿no? Porque socios, no llegamos a 40 socios, entonces tampoco piensa que nos llegan casos súper complicados de perros paralíticos, perros con hemivértebra que hay que operar, leishmaniosis. Bueno, es que claro, son casos de desembolsos brutales de entrada. O sea que entonces para poderse poner en contacto con vosotros si quieren colaborar, bien sea por el team, Pues bien sea por socio. la manera más fácil que tienen todos nuestros datos es nuestra página web, que es www.sosfrenchy.com. Y allí hay una pestañita que pone cómo colaborar. Pues ahí están todas las maneras que tienen. Pueden hacer directamente un enlace, pueden hacer un ingreso por PayPal, pueden hacerlo de teaming, que es la microdonación de 1 euro. Hay muchísimas maneras. También en casos puntuales, por ejemplo, pues hacemos rifas solidarias de productos de la raza de bulldog francés y hacemos subastas para que la gente puje y done dinero y sea una manera también de incentivar a la gente, ¿no? Que no solo dé dinero y no tenga nada a cambio, pues hacemos pujas para intentar siempre un poco sacar un poco de dinero para poder costear todos los gastos que tenemos, porque son muchísimos. Luego también tenéis la página de Facebook, que la veo aquí, que es Sos Frenchy, tal y como suena. Sí, Sos Frenchy, tal y como suena. También tenéis Instagram, tenemos Twitter, todo es asociación Sos Frenchy, buscándonos, salen todas nuestras redes sociales. ¿Qué te parece, Cielo, toda esta Me iniciativa? parece una iniciativa perfecta, hermosa, José Luis. Mi pregunta es, ¿el lugar físico dónde estás, Mariona? ¿Tu Yo estoy asociación en dónde Barcelona, está? físicamente, En en Barcelona y Barcelona. mi compañera en Zaragoza. Sí, por así decirlo, las dos cabezas visibles estamos en Barcelona y en Zaragoza, que es donde tenemos también los puntos de mayor trabajo también. Y ahí en Barcelona también tenés perritos. Sí, tenemos perros por toda España, sí. Actualmente en Barcelona, no sé, el caso más reciente que tenemos es un carlino que tiraron de un balcón aparentemente. El primer día no caminaba, quedó paralítico por completo y estamos ahí, parece que va recuperando un poquito de movilidad. Un carlino precioso de 2 años que su querido dueño lo tiró por el balcón, por un segundo piso. Y en Son el caso cosas así cuando así, están son. paralíticos, sí. En el Sí, caso dime, dime, de Cielo. los que están así que están impedidos de caminar, ¿ustedes necesitarían sillitas que le aporten? Sí, tenemos, bueno, sillas tenemos varias porque como el bulldog es una raza muy propensa a este tipo de patología, tenemos alguna que hemos comprado, que nos han donado. La gente, la verdad que es muy solidaria, la verdad que no nos podemos quejar, hay mucha solidaridad. Perfecto. ¿Han tenido alguna iniciativa de hacer alguna especie de kermés como para que vender cosas o que ofrezcan Sí, para de hacer hecho, bueno, canitas? ahora, de hecho, siempre de cara al buen tiempo, además, organizamos quedadas solidarias en las ciudades más importantes de Barcelona y también, ¿no? Pues aprovechamos para vender pues los productos que tenemos nosotros de nuestro merchandising propio. Tenemos camisetas, tenemos pañuelitos para los gorditos adoptados, tenemos, bueno, un poquito de todo. Entonces intentamos también, pues, también patrocinarlo por ahí también. Ah, perfecto. Claro, porque de esa forma ustedes recaudarían un poquito más de dinero porque para la cantidad de gastos impresionante que deben tener. Sí, los gastos son muchísimos, pero es lo que te digo, siempre vamos cubriendo y trampeando, ¿no? Intentas, bueno, la gente, te digo, es muy solidaria y a la que publicamos fotos de un caso con tal, nos pasa esto, ha aparecido este perro, la gente enseguida se vuelca difundiendo, que también es muy importante porque hay gente que dice, yo económicamente no puedo ayudar, pero usted tiene una red social, un Facebook, un Twitter, que puede compartir el caso con todos sus amigos lo pueden, ¿no? Y es una manera también de llegar a todos y alguien de por ahí nos podrá ayudar, ¿no? Se trata Seguro. de eso. Yo te ofrezco mi muro como mi página, la que quieras, para que yo te difunda los perritos, o que pidas casas de acogida. Bueno, lo que yo Sí, pueda sí, sí. ayudarte, ayudo. Claro, es lo que te digo, es una manera también que no cuesta nada, ¿no? Es un minuto del tiempo el darle a compartir un caso o copiar un enlace. Es que te digo, simplemente es eso, el darnos a conocer también, que el boca a boca a veces es lo que más funciona. Seguro, es hacer una cadena entre todos de amor para ellos. Mariona, Claro, realmente es lo que queremos, ¿no? yo te quería preguntar una cosa, Mariona. La verdad es que Dime. la exposición que has hecho de tu asociación ha sido efectiva, rápida y sobre todo muy muy bien trabajado. A mí me ha encantado saber que lo tenéis todo, creo haber entendido, informatizado, lo cual dice Sí. mucho en vuestro favor. Y luego la iniciativa que tenéis es muy buena porque habéis intentado optimizar los recursos, nombrando o teniendo un veterinario en cada zona. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero no solo con carácter tal, sino con carácter general. Y bueno, ¿tenemos Claro. alguna iniciativa, aparte de la iniciativa de las cuñas que vamos a difundir gratuitamente, que creo que ya habéis mandado una a vosotras, ¿verdad? Sí, la nuestra ya está enviada. ¿Y has visto cómo ha quedado después del maquillaje? No. Ah, pues ya te la haremos llegar porque creo que quedarás muy contenta, ¿eh? Vale, perfecto. Yo lo he escuchado dos veces hoy, ¿eh? Ah, mira qué bien. Sí. Estaba. A ver, es tu voz. Sí. Muy bien explicado, muy bien todo. Se le ha puesto la música de Roberto Carlos, de Qué bien. un amigo, me parece que es, algo así. Y muy bien, muy bien, muy bien explicado y todo muy bien. O sea que Genial, qué como bien. ves, le hemos retocado un poco, sin pedirte permiso, pero bueno, el socio ha puesto ahí muchas ganas, mucho amor, y No la pasa nada, verdad. como si me hubierais hecho Photoshop, no pasa nada. Bueno. Hombre, yo creo que si hacemos el Photoshop después de la ducha o antes de la ducha, puede que haya variación en la gente que le dé al me gusta, Es verdad, ¿eh? Qué mala leche tengo, ¿verdad? Oye, pues mira, te quería comentar Dime. una cosa. Aparte de lo que tú estás diciendo, nosotros te podemos ofrecer algunas cosas para ayudarte. Entre ellas es algo que tenemos, algo que es el Mercadillo Solidario, que tenemos varias opciones. Pero bueno, para definírtelas es de la siguiente manera. El tema es que una persona compre un producto al mismo precio que lo compra en una tienda, ¿no? Pero la Sí. diferencia está en que el margen comercial que normalmente se lleva una empresa se lo va a llevar como de donación la asociación que designe la persona que compra. Ah, qué bien, qué buena idea. Y por ejemplo, decirte que tenemos ahora mismo dos opciones así que se me ocurren muy rápidas, que es una son las recargas solidarias, que ya hay asociaciones que lo están haciendo, que tú recargas un número de teléfono de prepago con el importe que quieras y tú pagas lo mismo, lo que pasa que el margen comercial que se llevaría una empresa de recargas se lo lleva a la asociación a la que quiera donársela al que hace la recarga. Qué buena idea. Y luego, Muy por buena idea. ejemplo, decirte que estamos ahora mismo ultimando tarjetas prepago de varias compañías, entre ellas Movistar, Orange, Vodafone, HIT, un total de 40 tarjetas diferentes de prepago, que para que te hagas una idea, el coste van a ser 5 euros y la donación van a ser 2 euros. Ah, muy buena idea también. Así que eso te lo ofrecemos si lo quieres. Pues a mí me gustaría lo del mercadillo, me gusta. Porque aparte ya te digo, o sea, y verás que son todos productos de tecnología, tablet, teléfonos, cosas que se demandan ahora mismo. Y la diferencia Y además esto está. lo podemos hacer a través de nuestra página, difundirlo a través de nuestra Sí, página y sí, puede llegar a sí. muchísima gente. Hombre, y nosotros os vamos a apoyar, aparte de la radio, tenéis nuestras páginas para cualquier caso que queráis Pues exponer. eso. Y también creo que sabes que hacemos una especie de mini programa, de 7 y cuarto a 8, en la cual todos los anuncios o todas las demandas que se ponen en la página Iniciativa Solidaria Mascotas, ¿verdad, José Luis? Sí. Se leen todos los días durante una semana. Que creo que también es una Anda. forma de concienciar y de potenciar, ¿no? No sé, Sí, igual totalmente. te toma muy por sorpresa y todavía te lo estás pensando, ¿no? No, estoy procesando la información. Sí, estaba viendo cómo. Sí, pero me gusta mucho la idea, me gusta mucho. También decirte que tenemos una iniciativa de piensos solidarios, en el que, por lo visto, como la gente se está haciendo un poco un lío, vamos a cambiar el modelo y lo que vamos a hacer es los precios, incluyendo el envío, para que no haya posibilidades de tal, y que también va a ser un precio solidario, porque vamos a poner el mismo precio para un saco que para un palé. Con lo cual creo que Muy buena idea también. también el tema de los piensos. Y próximamente vamos a tener un programa especial que se va a hacer los sábados con un veterinario nutricionista que va a comentar la calidad de los piensos, el pienso específico para cada perro, para cada raza, lo que debe llevar sin marcas, sino lo que es en nutrientes, y que dentro de los piensos que hay en mercado no se va a casar con ninguno y va a recomendar simplemente el que cumpla esos valores, no en la pegatina, sino en el análisis químico. Esto me interesa y le podremos aparte preguntar cosas Sí, sobre sí, sí. alimentación natural. Sí, porque aparte vamos a tener dentro de poco una línea de teléfono en la cual la gente que quiera puede preguntar directamente en tiempo real sobre radio. Mira qué bien. Lo único que hemos hecho es, hemos hecho una línea 902, que próximamente la semana que viene o dentro de 2 semanas ya estará activa. No porque queramos que pague nadie, porque no está previsto para eso, sino para que, digamos, es un teléfono que está a través de una centralita y que solo va a funcionar durante determinadas horas. Porque si no, sería un poco volverse loco, ¿no? Claro. Espero que la gente lo entienda, que no es con ánimo de lucro, sino es con ánimo de racionalizar las cosas. Porque Claro. la gente cuando tiene que pagar un poco, pues se lo piensa mejor, ¿verdad? Sí que es verdad, si todos no lo pensamos. Por eso, es que si no estaríamos atendiendo llamadas. A veces Sí, 24 entiendo. horas. Sí. Es que si hubiera línea, como puede haber. Como se puede posibilitar un canal de radio como este, libre de publicidad, pues se haría. Pero desgraciadamente los monopolios aquí en este país de telefonía no te dejan. Ya. Claro. Y el otro problema es que si no tendríamos que tener una persona 24 horas para atender llamadas y entonces preferimos que esté un poco más compilado en 1 hora, 2 horas, y que sea y se pueda atender. No sé, bueno, la verdad es que es una sorpresa que tenía preparada y no sé, Cielo, ¿a ti No, qué te no, muy parece? buena idea. ¿A ti, Me Marina, te ha parece gustado? excelente, Javier, porque de esa manera la gente que tiene tantas preguntas que por supuesto no se las pueden contestar será un medio maravilloso para que cada una tenga su respuesta, Sí, no, ante los ya. profesionales, por supuesto. Bueno, esa idea la tenemos pensada extender tanto a los bufetes de abogados, porque creo, no sé si sabes, Mariona, que nosotros tenemos dos bufetes de abogados que todos los casos de maltrato animal los van a defender gratuitamente, o sea, sin coste. Ostras, pues esto nos interesa mucho, ¿eh? También. Y luego tenemos un asesor fiscal, financiero, contable y laboral que atiende a las Que también. asociaciones gratuitamente sin coste. ¿Ves? Es que tiene que haber más gente más solidaria. Bueno, yo creo que para ser una pequeña radio y una pequeña locura, a pesar que en su momento nos tildaron de chorizos estafadores y unas cuantas cosas más, pues yo creo que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Acaba de hacerlo, le llega a San Martín, ¿no dicen? Pues eso es lo mismo. Sí, no, eso está claro. Pero bueno, Cerdo de dos patas. también dejar claro que a ti no te hemos cobrado nada por la entrevista, ¿no? No, pero el jamón me lo envías, Lo tienes claro. ¿no? No. No, no, no, no. Ni hemos cobrado ni aquí no hay nada. Aquí se lo hacemos todo porque por amor bueno, a los que tienen cuatro patas, ¿no? Y pelo. Bueno, Simplemente por eso. yo prefiero ser más amplio y decir a los que tienen cuatro patas, a los que tienen dos, a los que tienen plumas, a cualquier cosa, cualquier También, animal, a todo. ¿eh? A o sea. Quiero decirte porque, oyes, estamos hablando de perros, porque vosotras sois una protectora de perros y además de perros peligrosos. Perros, gatos, lo que sea. Exactamente, aquí lo que se trata es ayudar a los demás, no se trata de otra cosa y ayudar a los demás con lo que cada uno tiene. Y nosotros, como tenemos la suerte de poder haber conectado con este medio y las ganas y el tiempo y bueno, pues hemos tenido los fondos para ponerlo todo en marcha, pues mira, esto es lo que ofrecemos y lo ofrecemos gratuitamente a todas las asociaciones que pasan por aquí. No cobramos nunca a nadie por nada. Y lo único que intentamos es ayudar dentro de nuestras medidas. A pesar de que a alguno no le entre en la cabeza, todavía hay gente que lo hace desinteresadamente. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Y bueno, yo después de todo esto, no sé, igual me he equivocado y he dicho PPP y vosotros no sois PPP, pero bueno, igual es que se me ha calentado la cabeza y a veces son tantas cosas que No, mezclo. el bulldog por suerte todavía no está considerado PPP. Ya llegará, no espérate, que ya nos llegará. No, por Bueno, ahora no. antes tendría que llegar el PPP de los seres humanos. Sí, bueno, antes tendríamos que debatir sobre el tema de la ley de los potencialmente peligrosos. Sí, También, es un punto porque aparte. hay potencialmente peligroso es el dueño. Oye, una Sí, eso cosa, siempre yo, digo. ¿Cuál? perdonad mi ignorancia, pero ¿no hay un PPP para políticos potencialmente peligrosos? Sí, también. Debería. No, Son lo hay. todos, no se salva ni uno. No, Sí, hombre, no. hay alguno que vibra, ¿eh? Vamos a ser buenos y vamos a ser magnánimos. Lo que pasa que entre tanto bulto de sospechoso no se le ve. Claro, eso pasa desapercibido. Sí, yo creo que Será sí. eso. Bueno, cielo, ¿tú qué piensas desde Argentina? ¿Cómo ves todas estas cosas? Yo creo que el tema de lo que es la sociedad, que estamos inmersos en una sociedad enferma, que aparezca un programa solidario donde no solamente puedes preguntar, te pueden asesorar, puedes difundir, puedes ver tantos casos de animalitos que han sido maltratados y pueden llevarse realmente ayudados y acompañados a que sea, no digo como no hay ley, pero acompañarlos para que sea algo que realmente ellos puedan ser defendidos. Yo creo que a la gente le sorprende. Es como aquel que todo el mundo, toda la vida te ha pegado y de repente nadie te quiere pegar, te dan un abrazo, estás como sorprendido. Yo creo que a todos nuestros oyentes le deben de pasar algo similar, ¿no? Se sorprende que haya un medio con personas que solo quieren colaborar, ayudar al otro, ¿no? Es como loco, como raro, pero bueno, está muy buena la iniciativa. Que cada uno se vaya acercando a este medio tranquilamente, pacíficamente y que confíe que sí hay gente buena y que sí hay gente que desea que este planeta cambie, la sociedad que cambie. Así que me parece maravilloso. Bueno, Mariona, como ves, aquí estamos unos cuantos locos, ¿no? Bueno, pues el mundo debería estar más lleno de más locos, ¿eh? Porque si no, Sí. iría mejor seguro. Yo pienso que también. ¿No, José Luis? ¿Seguimos siendo locos o cambiamos? No, es que es muy fácil que como hay demasiados locos, nos vean a los demás como raros y locos. Pero a veces los locos son ellos. No, yo de Eso. todas maneras, lo que sí te voy a decir es que yo cada vez que hablo con personas como tú, Mariana, que se desvive, que pone todo su esfuerzo, todas sus ganas, sin tener una recompensa económica, no nos olvidemos que aquí lo que queremos es, por lo menos esta asociación y muchas otras asociaciones, es una recompensa o un beneficio social, que no tiene nada que ver con un beneficio económico. Y sí nos gustaría, como a todos, tener más fondos, tener más disponibilidad, pero no para pagarnos viajes a Cancún, como una vez nos dijeron, sino para poder ayudar todavía más de lo que ayudamos. Y esperemos que con el tiempo podamos ayudar más. Pero bueno, estamos hablando mucho de ayuda a los demás, pero no estamos hablando mucho de Mariana y su iniciativa, de Frenchy, ¿no? Vamos a repetir, venga, Mariana, ¿dónde pueden contactar con vosotras las personas que Bueno, quieran colaborar? Sí, a ver, la manera más fácil de contactar con nosotras, yo siempre lo digo, aparte para la gente a veces que se lía con cómo se escribe French y demás, es entrar en Google, escribir Sos Frenchy, aparece en nuestra página web que es sosfrenchy.com, www.sosfrenchy.com. Lo mismo para Facebook, Asociación Sos Frenchy, Twitter e Instagram, que son las tres redes sociales que tenemos. También tenemos canal de YouTube, que bueno, normalmente lo usamos menos, pero sí que vamos colocando vídeos, sobre todo de casos más especiales, como perros que hacen recuperación en piscina porque se han quedado paralíticos por el tema de la hemivértebra, por algún tipo de golpe, pues por casos más extremos, pues sí que también utilizamos el canal de YouTube. Pero básicamente, digo, a través de la página web nos encuentran tanto nuestros teléfonos de contacto, en nuestra dirección de correo electrónico, pueden ver los casos que tenemos actualmente en adopción, pueden ver vídeos, historias de finales felices, de gente que ha adoptado con nosotras, que siempre pues anima un poco, ¿no? También a adoptar, un poco ver las imágenes de perros en estados pésimos, delgados, fatal, y verlos 6 meses después, un año después, como parecen otros. Un poco a través de nuestra página web y Facebook, pues ya digo, conocernos a diario. Y nuestros teléfonos están abiertos también, por desgracia, 24 horas, disponible para cualquiera que quiera ayudarnos. Recordemos que si la persona no se atreve a adoptar, pero sí quiere acoger, la acogida es totalmente libre después de que vosotros tomáis vuestras precauciones normal y corriente, pero que los gastos van al cargo de la asociación, o sea que ellos solo tienen que dar cariño y un techo. Y un techo. Realmente en la casa de acogida nosotros le pedimos que a través de la web rellenan tanto para adoptar, para acoger, para ser socios. Pedimos, está informatizado, como me has dicho antes tú. Pedimos que a través de la web rellenen un formulario para tener sus datos. También siempre para casa de acogida y para adoptar, pues es lógico que hacemos unas preguntas tipo si tienen más animales, si no tienen, porque a veces son perros que, claro, requieren pues un hogar con unas características específicas, han sido perros maltratados o con miedo a otros perros o por lo que sea, pues tenemos que saber, ¿no?, qué tipo de casa es, si tiene más animales, si hay niños, si no hay niños. Entonces, es muy fácil. La casa de acogida simplemente es un hogar temporal. Muchas veces también pasa que las casas de acogida se acaban enamorando de esos perros y al final acaban siendo adoptantes, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha pasado a todos, yo creo. Todos hemos empezado acogiendo uno y ha Sí, habido sí, uno sí. que por lo que sea te Vosotros. toca el corazón por X o porque tienes otro perro y ves que encaja muy bien con tu otro perro, ¿no? Por muchas cosas, y gente luego decide adoptar con nosotros. Igual que luego adoptantes pasan a ser colaboradores, vamos, súper habituales y súper importantes en nuestra asociación, ¿no? Que también, ya te digo, es más importante también la cadena humana casi que hemos llegado a formar de gente, lo que te digo, que ni nos conocemos, de que ni nos hemos visto a veces en persona, pero gente a la que realmente quieres y aprecias por lo que hace por ti, por el tiempo que dedica cada día a ti. Entonces, Porque recordemos que. realmente siempre lo. Dime, Sí, dime. sí. No, iba a comentar que, aparte de adoptar o acoger, recordemos que tenéis el canal de la opción de hacerse socio, la Sí, opción sí, sí. de donar puntualmente vía PayPal y la opción Sí. también del Teaming, que es un Del euro Teaming. al mes, que no supone nada y Que que no a es nada. vosotros. Sí, pero es Te lo que quería digo hacer yo, una ¿no? La... preguntita, Mariona. Dime, dime. En caso de que hay personas, supongo que, sé yo, que tienen un tiempo libre, que disponen de una hora o dos, que desean ayudarte, o sea, colaborando, llevándolo a pasear a los perros o qué sé Sí, yo, bueno, también ayudándote sabes lo que desde ahí en los caniles. sí, también nos va muy bien también para el tema, por ejemplo, para llevar perros al veterinario, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces la casa de acogida, pues si trabaja o lo que sea, pues si hay que llevar a un perrito a un veterinario a que le visiten o cualquier cosa, pues también es difícil, ¿no? Luego una cosa que estamos haciendo ahora poco a poco es el tema del apadrinamiento. No tiene mucho éxito, tenemos solo un perro apadrinado, pero bueno, es una manera que también que esta persona apadrina a un perro, da una cantidad mensual para ayudar en los gastos de este perro. Y si puede, porque coincide que está en la misma ciudad, pues va a visitarlo, le lleva juguetitos, le lleva cositas, y es una manera también, pues, ¿no?, de que si no puede adoptar, pues porque el casero no se lo permite tener un perro en el piso o mil historias, pues también poder ayudar, O ¿no? porque no tiene Es lo que se dinero trata. como para aportar con dinero, También. digo, puede aportar con ayuda, es decir, ayudarnos las También, costeles porque de alguna una manera. cosa, una. Sí, también porque es eso, una polémica Es también que hay un poco con valerosa. el tema del bulldog, que es el tema de que es un perro que requiere muchísimo gasto. El bulldog francés, el inglés, el carlino, el moloso en general, no es. Y lo digo con conocimiento de causa. Es un perro que estás cada semana en el veterinario, si todo va bien. Porque son perros muy delicados. Cuando no es una alergia a una planta, es un mal de barriga, una gastroenteritis, porque el pienso ha sentado mal. Son perros muy delicados. Muy delicados. Seguro. Pues entonces, con mayor razón, la asociación vuestra a nivel nacional, porque claro, tal y como está la situación económica, en cuanto se resiente la economía, lo primero que se reducen son los gastos de Sí, veterinario del animal. aparte el tema del bulldog ha sido muy claro, ¿no? El tema del bulldog hace 10 años fue un boom de los bulldogs franceses, todo el mundo criaba de forma legal o ilegal, ya no entraré en la manera en la que criaba con sus perros. Ha llegado a un punto en que la gente ya no tiene dinero para comprar perros de raza a los precios que se venden, se deshacen de estos sementales o madres que han tenido explotadas. ¿Y cómo se deshacen? No se deshacen, lógicamente, no buscan una buena vía, ¿eh? Lo dejan atado en un árbol, en una puerta de una protectora y se van o los abandonan y les da la patada. Sí, Porque es vamos. así. Sí, no, ya tengo yo conocidos que han hecho eso. Que es la Pero mejor luego, manera de pues dejarlo. sí, es la manera, te digo, o el perro le pasa, tiene una enfermedad de un coste llevable, un coste tratable, tal como es la leishmania, por ejemplo, que es una enfermedad que aquí en España, por Oh. desgracia, es muy latente. Y hay gente que te dice, es que lo voy a sacrificar porque tiene leishmania. Cuando es una enfermedad que, siendo realistas, cuando está controlada, siendo realistas, son 5 euros al mes de gasto. ¿Por eso vas a sacrificar a tu perro? Sí, Horror. no, Entonces. es por la falta de cariño, directamente. Sí, no, y la falta de Seguro. humanidad también, Sí, de humano. claro, sí, claro. Pues la verdad es que El yo, perro. sinceramente, te voy a comentar una cosa. A mí es que eso me parece una salvajada, o sea. Y bueno, perdona a lo mejor que lo diga así tan bestia, pero bueno, es que yo tengo mascotas, y yo jamás, de los jamases, se me ocurriría hacer eso. Es que antes dejo yo de comer. Sí, pero esto, claro, la gente que amamos a los animales, sea de la especie que sea, no lo concebimos como tal. Pero yo siempre digo lo mismo, si hay padres que son capaces de matar a sus hijas y hacer aberraciones con sus hijas, con sus mujeres, con seres queridos, gente con las personas, ¿cómo lo vamos a hacer con un animal? Si estamos en un No, punto en más que ya cuando que lo ven somos, como ¿qué es el... negocio. Claro, ¿y qué es Claro. el ser humano? O sea, una persona que explota a su Eso. perro para sacar X, sin importarle si su perra va a morir en el parto, si va a tener consecuencias, si no, ¿qué clase de persona No es? le, claro, no lo reditúa, lo sacrifica. Bueno, Simple. En el pues. momento en que el perro deja de ser rentable, el perro sobra. Pues escucha, ya que nos estamos poniendo melancólicos, te voy a dar una pequeña sorpresa a ver si te gusta, ¿vale? Espera un Vale. momentito, vamos a ver si podemos escucharlo, ¿eh? Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Asociación SOS Frenchy. Asociación dedicada al rescate y gestión integral de la adopción de pequeños molosos, en especial bulldog francés, bulldog inglés, carlino y todos sus cruces. Tantas nubes oscuras arriba. Navegar La Asociación SOS Frenchy trabaja a nivel nacional y no tiene refugio ni perrera. Trabajamos con una amplia red de casas de acogida que nos ayudan por toda España. yo quisiera ser civilizado como. En este momento tenemos unos 15 perros en adopción, todos ellos bulldog franceses y algún cruce, y todos ellos están actualmente en adopción. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si quieres adoptar, solo tienes que entrar en nuestra página www.sosfrenchy.com y rellenar el cuestionario de adopción. Allí encontrarás también los teléfonos de contacto y nuestro email, así como nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter. Te esperamos. Adopta y salva una vida. Yo no puedo hacer. Si quieres adoptar, solo tienes que entrar en nuestra página www.sosfrenchy.com, así como nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Bueno, no sé, ¿qué te ha parecido? Bueno, siempre es un poco extraño, ¿no? Escucharse a uno mismo, pero me ha gustado muchísimo, la verdad. Lo importante es que llegue a mucha gente y bueno, y ya está. Y solo espero eso, que llegue a mucha gente y que así, pues juntos entre todos, un poquito cada uno, pues podamos seguir ayudando. Bueno, poquito a pues poco. comentarte que este anuncio se está repitiendo cada hora sobre las y media, mientras no haya programas en directo, durante las 24 horas. Perfecto. Y te vuelvo a comentar que creo que no te ha costado nada, ¿verdad? No, a ver, realmente, bueno, cuando ya estás acostumbrada a hablar por teléfono con tantas personas al día, hacer gestiones y demás, era bueno, como un poco bueno, a ver qué digo, cómo lo digo y que llegue a la máxima gente posible con la mayor calidad posible. Y bueno, era mi intención, únicamente era esa. Pero quiere decir que no te ha costado nada que te pongamos el anuncio. No me ha costado nada, 0 euros. Bien, y No me habéis tampoco cobrado nada. ni te hemos cobrado por maquetarlo, ni editarlo, ni nada, ¿verdad? Nada, nada, nada, 0, 0. Bueno, pues os pongo por ejemplo a esta asociación, SOS Frenchy, para que os animéis el resto de los que nos estáis escuchando y hagáis lo mismo que han hecho ellos, que ha sido simplemente grabar una cuña. Y luego nosotros aquí la retocamos, la matizamos y la colocamos gratuitamente. No me cansaré de decirlo. Y tanto. O sea, quiero decir que el viaje a Cancún con esto no nos lo pagamos, ¿eh? No, no, no, No. no. Solo lo digo para. Perdona que sea un poco pesado con esto, pero es que así queda bien. Cielo, ¿qué te ha parecido la cuña? Porque tú no la habías escuchado. No, me he quedado encantada porque está muy clara, el mensaje está perfectamente muy bien hecho, con una voz nítida, sabiendo las necesidades de los animalitos, especialmente la raza boxer que es tan delicada como explicaba Mariona. Yo creo que va a llegar a mucha gente, gente que no sabe qué hacer con su boxer, y bueno, tiene una asociación donde pueden ayudarlo psicológicamente, ayudándolo en muchas cosas, ¿no? Me parece que tu aviso, tu cuña, como le dicen ustedes, está perfecto. Y con esa voz de Roberto Carlos y con esa canción tan Ay, sí, bella, Robert, la canción fue el remate, ¿verdad? te llega el alma, en serio te lo digo, te llega el alma, Sí, realmente. sí que es Preciosa, cierto, preciosa sí que porque es es el cierto. mensaje de los que amamos a los animales, ¿no? Porque realmente es eso. No, está precioso. Pues bueno, Sí, pues sí. ¿Qué puedo decirte? Un 10. me alegro que os haya gustado, ¿eh? Y que tenemos intención de rellenar por lo menos 15 minutos con cuñas como estas de 2 minutos. Y las iremos alternando porque queremos dar cabida a todas las asociaciones que podamos. Porque al final, aquí esta radio lo que se trata es dar voz a los que no tienen voz. Y dar noticias que no se dan en el telediario ni que salen en otros sitios porque no interesan, no son comerciales. Aquí lo que se interesa es que sea real y verídico y nos da igual que sea comercial o no, porque total vamos a cobrar lo mismo, o sea, nada, o sea que, pss, como tú comprenderás, ¿qué más Esto nos da? es solidario, no comercial. Claro. O sea. Eso mismo. Y bueno, una cosa que sí me gustaría es que mantuviéramos el contacto, porque eso que has dicho que tienes veterinarios por toda España, solidarios me imagino, si nos interesaría, Sí. porque nos llegan muchas preguntas de personas que están buscando un veterinario donde poder Vale. colaborar y bueno, nos gustaría que nos pusieras en contacto con ellos para poder ir Sin problema. poco a poco, igual que también te brindamos los que tenemos nosotros. También, perfecto. Así hacemos un intercambio de información que siempre enriquece. No, pero es que yo creo que eso, la base de esta radio es esa, tener a la gente Sí. informada, y que puedan luego Sí, elegir. sí, sí. O sea, aquí no se obliga a nadie a que compre un pienso ni que vaya a un veterinario ni nada, simplemente se dice, este veterinario es solidario y tal y cual, y esto y lo otro y lo otro, y las referencias los tienes aquí y aquí y aquí. Tú decides lo que quieres hacer, Y que eres después cada mayorcito. uno que decida, evidentemente, Claro, es pero bueno, libre. por lo menos yo creo que podemos solucionar algunas cosas graves como son. Igual hablo así yo un poco hoy más de la cuenta, pero bueno, creo que nuestras iniciativas son intentar ayudar con el pienso, con el veterinario, con el transporte y con la difusión, que creo que son los cuatro pilares básicos para cualquier asociación, creo. Sí, lo son. Y luego la gestión de cada asociación ya es cuestión de cada asociación y cómo lo haga o cómo no lo haga. De eso nosotros no somos responsables, solo somos responsables de intentar ayudarles en lo máximo posible. En la medida de lo que podéis, evidentemente. No sé, bueno, ¿te ha parecido una entrevista rara o te ha gustado? No, al contrario, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ha sido como una conversación entre amigos, me ha faltado el café. Eso nos lo dicen mucho Está, está, últimamente, está el café, aunque no lo creas, pero está. está. En tu Bueno, yo no he casa. caído, ¿ves? Yo no he caído. Es No. una mesa de amigos, una casa de amigos que será siempre bienvenida a vos y todo lo que necesites, ¿no? Y lo mismo digo, claro que sí. Eso, por supuesto, lo que acaba de decir Cielo es extensivo. Los micrófonos de esta radio siempre van a estar abiertos para ti, para tu asociación, para lo que demandes. Y también decirte que cualquier caso de maltrato que tengas o que conozcas, Sí. nos lo hagas llegar, porque te puedo asegurar que le vamos a dar, aparte de darle difusión, lo vamos a poner en manos de especialistas y seguramente termine en el juzgado. Pues es lo que interesa, que a más de uno habría que llevarlo delante del juez, sí que sí. Pues eso no te preocupes porque lo vamos a hacer, igual que vamos a empezar a intentar levantar algunas liebres que hay por ahí que se dedican a echarle mucho morro y a vivir de la compasión de los demás pidiendo para causas que luego no existen. Sí, bueno, eso también hay, sí, hay de todo. Sí, pues eso te puedo asegurar que cada día que pasa es un día menos que les queda. Eso sí, todo llega al tiempo, ponerlo en su sitio, todo llega por suerte. Sí, pero nosotros Aparte vamos. que creo, aparte creo que se van a cuidar muchos de esos maltratadores, ¿no? Sabiendo de que ya hay abogados que animalistas, ¿no? Más de uno va a pensarlo, no, no me conviene hacer semejante daño. Bueno, lo que sí os tengo que decir, que parece que algo de peso tenemos, porque el otro día tuvimos aquí un programa que fue de una protectora argentina que protestaba, entre otras cosas, no tuvieron mucho tiempo, porque la verdad es que se hace esto muy corto, protestaban porque una marca de pienso, Royal Canin, había estado subvencionando el stand en, digamos, en el, en la, Ucrania. en, no, en ¿En Ucrania fue? Mendoza, en Mendoza me parece que era, en un canódromo, en Argentina. Sí. Y hemos conseguido que Royal Canin se ponga en contacto con esa asociación, entre todos, me imagino. No es algo que la asociación Ayuda a los Demás haya hecho, pero hemos conseguido que se ponga en comunicación con esa asociación y creo que de momento les está pidiendo disculpas y creo que de momento les ha dicho algo así como que el distribuidor de la zona va a tener una vida corta con Royal Canin. Bueno, pues al menos algo es algo, ¿no? Hombre, pasito a pasito es como se escriben los grandes libros, ¿no? Dicen en mi pueblo, ¿no? Así mismo, eso es, así es. Y a ti, José Luis, ¿qué te parece el tema de lo que hemos hecho ahí, en lo que hemos podido ayudar a esta protectora de Argentina? Hombre, a ver, muchas veces el perdón público ya piensan que con eso solucionan todo. Y desgraciadamente, igual que se mueven rápido para ver dónde hay dinero y dónde quieren ellos conseguir fondos, también se deberían de mover rápido a la hora de depurar responsabilidades y de solucionar ese enturbiamiento de su marca y de su prestigio. Porque si quieren tener prestigio, no hay nada peor que arrimarse a los que utilizan o los que utilizan sustancias raras para dopar a sus animales. Bueno, pero yo creo que gracias a que saben que la próxima vez vamos a estar ahí y vamos a tener una fotografía que difundir y un texto que difundir y volver a decir, oyes, el año pasado hicisteis esto y este año lo volvéis a hacer, pues yo creo que se lo van a pensar más, ¿no? Se supone, vamos, digo yo, si no, el prestigio se les va a ir por los suelos. No sé, ¿tú qué opinas, Mariana. Mariona? ¿A ti qué te parece? ¿Qué es mejor Bueno, esa es que...? la idea también, ¿no? Empezar a pinchar. ¿Sí? Mariona. Hay que empezar a pinchar a la gente un poco para que. ¿Hola? Sí, te oímos, te oímos. Ah, vale. No, que yo creo que hay que un poco empezar a, sí, a presionar un poco a la gente y que vean que no miramos hacia otro lado, por lo menos. Ya, yo creo que una gran ventaja es poder permitirnos el lujo de hacer visibles a los que han sido invisibles hasta ahora, ¿no? Y que Esa es la todo, idea. y que Claro. todo no es, o sea, que todo no vale con tal de sacar beneficio comercial, que hay que Eso, ser eso. coherentes y éticos. Y Sí, tener un poco de moral. Sí, sí, que es lo que porque falta. además a mí me parece muy obtuso que una fábrica que se gasta el dinero, y digo muchas, no digo un nombre en particular, en hacer unos anuncios maravillosos en lo cual resaltan lo bien que vive una mascota cuando come su pienso, lo feliz que es y lo guay que está, luego se dedique a pagar stand de sustancias raras o otra serie de cosas Sí. que iremos publicando, iremos comentando, por lo menos para que la gente se dé cuenta de que hay una cara y una cruz. Y Sí, a que veces también es un poco lo bueno es incoherente. sacarlo de esa zona, de ese país, y publicitarlo y difundirlo en otros para que se meneen y digan, oye, que la mala fama se nos está extendiendo, así que vamos a frenar esto y a apartarnos, porque si no, no se menean. Totalmente, totalmente. Bueno, pues Mariana, te vamos a tener que despedir porque los 45 minutos han pasado ya. Se te ha ido Qué rápido, rapidez. ¿no? Sí, que te digo, como un café entre amigos, perfecto, genial. Bueno, Y pues encantada. yo espero que podamos seguir hablando luego en privado y podamos incluirte dentro de las Sí. iniciativas. Te pido por favor que visites Mercadillo Solidario, es muy fácil encontrar en Facebook para que veas un poquitito de qué estamos Perfecto. hablando y verás que aparte Sí. hay escritores que están donando de los libros que editan una parte importante de los beneficios para asociaciones, cantantes, y que poco a poco estamos sumando más cosas, y que poco a poco podemos Genial. hacer más cosas. Una de las ideas que tenemos es para el año que viene poder organizar un concierto benéfico a nivel nacional y el dinero será recaudado, será que se recaude, será a repartir para todas las asociaciones menos para ayudar a los demás. Muy buena idea, buena idea. Sabes que se portan muy mal ayuda a los demás para que no compartamos. Sí, es que No, no. no, ya tenemos para el viaje para Cancún, ¿para qué queremos más tú? Hombre, Eso para la es, ya vuelta. sobra, ya sobra. Para la vuelta, si no, no ¿Eh? volvemos. Nah, ya nos Ya echarán de allí. sobra. Después de 15 días nos echan a patadas, seguro. Bueno, si queréis despediros de Mariona, José Luis Yo, Cielo. bueno, simplemente eso, mandaros un beso a todos y bueno, daros las gracias y recordar que nos podéis encontrar en sosfrenchy.com y que bueno, que eso, que encantada, que mucho gusto. Pues ha sido todo un placer, Mariona, tenerte aquí y el poder compartir con todos nuestros oyentes vuestra asociación y vuestra labor. Muchas gracias. Igualmente yo digo, Mariona, ha sido un placer haberte escuchado y sé que esta radio está haciendo un servicio maravilloso y va a llegar a mucha gente. Así que espero de corazón que te llamen muchos, muchos colaboradores. Eso espero. Bueno, y que sepas, Mariona, antes de despedirte, que independientemente de que ha sido un placer conversar contigo, tienes abierta nuestra radio, nuestras iniciativas, estamos transmitiendo por las radios, por Radio Ayuda a los Demás y la Radio Chapuza, y que creo que te han escuchado bastante gente, espero que esto te dé más ánimos, más fuerza, y que sigas llevando esa labor maravillosa que estás haciendo tú y tu asociación. Y bueno, Muchas gracias, ojalá que sea así. eso espero y que te veamos pronto por aquí de nuevo para que nos cuentes cómo te fue, ¿vale? Vale, chicos, un beso grande a todos. Bueno, pues Igualmente. ya Gracias. ahora tenemos que cortar la comunicación y vamos a volver dentro de unos segunditos. Me voy a tener que escuchar un poco de monólogo porque entre que hago los cambios y pongo la cosa adelante, pues tengo dos opciones. O hago el monólogo o dejo que suenen los ruidos. Entonces yo creo que mejor el monólogo que los ruidos, ¿verdad? Entonces, si todo va por su sitio, en unos segunditos estaremos ya otra vez en el aire. José Luis nos acompañará también, Ciro también nos acompañará, y si todo sale bien y Internet nos deja, pues estaremos con otra asociación en unos segundos. Y no sé, a ver si no hay ningún problema ni ningún fallo, porque nada, que hay un pequeño fallo que ya está corregido. Bueno, ahora oiréis unos pequeños pitidos, que no hay manera de quitarlos, pero bueno. Y creo que tenemos entre nosotros a Lorena, ¿verdad? Hola, Conchi. buenas tardes. Conchi. Ah, Conchi. Conchi, ¿estás? Cielo, ¿estás? Sí estoy, Javier, Ah. pero no escucho a nuestra invitada. Bueno, pues igual Conchi no se ha conectado, así que tendremos que intentar repetir la conexión. José Luis, ¿tú estás? Sí. Sí, vale, pues voy a intentar repetirla, ¿ok? Un segundito. ¿Lorena? No, ¿Sí? Lorena. Conchi, Conchi. Conchi, es que Sí. a mí me parece como Lorena. A ver si me he No, equivocado yo. es Lorea, sí, Es pero es la hija. Lorea, mi hija, sí. Sí. Hola. Conchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Conchi. Perdona por la confusión de nombres, pero es que yo me lío un poco. No, Discúlpame. es que no, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, te voy a dejar con José Luis para que nos presente tu iniciativa y luego te vamos a preguntar si te parece correcto, Conchi, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, perfecto. Pues en principio, buenas tardes, Conchi, bienvenida. Formas parte del colectivo antitaurino animalista de Vizcaya Sí. y bueno, y tienes mucha más trayectoria. Así que, en primer lugar, cuéntanos un poquito de tu historia y de la labor que hacéis en este colectivo. Bueno, pues mira, el colectivo antitaurino y animalista Vizcaya se fundó en el año 2000 legalmente. Ya estábamos organizados desde 3 años antes, pero ya cuando nos inscribimos en el registro de asociaciones fue en el año 2000. Y en principio, pues salió la iniciativa como una asociación, una organización de defensa de los animales, pero sobre todo con el fin de concienciar sobre el maltrato animal y denunciar sobre cualquier tipo de maltrato animal, a cualquier animal, ¿eh? Lo mismo toros que el resto de animales. Lo que pasa que nos parecía muy importante el llevar el nombre de antitaurino, porque mientras las corridas de toros sean un espectáculo público al que van los políticos y es la fiesta nacional, pues es muy difícil luchar contra el resto del maltrato animal. Es cierto. Aparte de luchar contra el maltrato animal como colectivo, no solo lucháis contra él, sino que también ayudáis y colaboráis a los con los animales que están abandonados. Claro, claro, porque no nos podemos quedar en una acción teórica y ver un animal que necesita nuestra ayuda y no prestarle ayuda, ¿no? No tenemos recursos ni humanos ni económicos, no tenemos sitios donde tenerlos, pero nos pasamos todo el año entero recogiendo perros de todos abandonados o provenientes del maltrato, y gatos, y entregándolos, dándolos en adopción, incluso algún caballo y algún burro. También, ¿no? Porque no sería coherente quedarse solo en la teoría. Entonces, como asociación que ayudáis, dais ayuda práctica, ¿tendréis necesidades? Pues muchas, muchas. Primero tenemos necesidades humanas de gente que nos ayude en esta batalla tan dura y tan difícil y tan poco reconocida, ¿no? Porque no hay ningún animal que te dé las gracias por haberle salvado la vida. Entonces luego es muy incomprendida socialmente por cuando sales con mesas informativas a la calle o simplemente la gente que te conoce te dice: vaya ganas de pasar estos malos ratos por un animal. Entonces es una labor muy dura en la que el activista que milita, el activista de calle, aguanta 4 o 5 años, pero quema mucho. Es una actividad que quema mucho, por lo tanto siempre necesitamos, tenemos socios, no muchos, pero tenemos unos socios que nos ayudan con sus cuotas mensuales, que es una cuota muy bajita de 4 euros al mes. Pero luego, a la hora del trabajo del día a día y de la práctica y de ir a coger gatos y de casas de acogida para los perros, para los gatos, pues necesitamos ayuda, porque además no tenemos subvenciones de ningún tipo. Entonces todo lo que pagamos con las cuotas, con la lotería de Navidad, con las camisetas que vendemos en las fiestas de Bilbao, y vamos pagando pues a los perros grandes hotel hasta que les conseguimos adoptante o veterinarios, porque procuramos dar todos los animales, nuestra intención es todos los que demos nosotros en adopción que ya vayan esterilizados, porque nos parece que el tema de la esterilización es fundamental a la hora de acabar con tanto desgracia animal como hay, porque son tantos miles de animales que son muchos miles que se arriesgan pues al abandono y al sufrimiento, ¿no? Así como me comentabas, necesitáis voluntarios para seguir con este activismo animalista. También necesitáis, claro, voluntarios de casas de acogidas. Necesitáis, sí, sí, socios que aporten 4 euros al mes. Tenéis, eso también es, decís que tenéis teaming. Tenemos un teaming que, buscando en los grupos de teaming, es Colectivo Antitaurino y Animalista de Vizcaya, pues con 1 euro, cualquier ayuda es buena, incluso pues aunque simplemente con lo que la gente buenamente pueda, ¿no? Toda la ayuda siempre es muy bienvenida, porque toda la ayuda va a repercutir en ellos. No tenéis, o sea, refugio físico, ¿verdad? No, no, no, no tenemos, ni tampoco nos lo hemos planteado nunca, porque entonces abandonaríamos un poco el espíritu con el que se fundó el colectivo, que es el de concienciar y denunciar, porque no podríamos dar abasto a todo ni trabajar bien en ninguno de los dos campos. Una pregunta. Sí. Las casas de acogida, uh-huh. ¿Vosotros les suministráis el veterinario y el alimento? Sí, de todo eso nos hacemos cargo nosotras. Porque entonces, muchas lo único veces. Que tiene... Nada más darles un cobijo, un cobijo, atenderles si están enfermos, pues darles la medicación que mande el veterinario y esperar el tiempo necesario para encontrar un adoptante que sea el hogar definitivo, porque somos muy precavidas a la hora de dar en adopción. Los años, ya son 15 años en ello, pues los años nos han dado mucha experiencia a la hora de las adopciones, y entonces tomamos todas las medidas, que a veces no sale bien, pero procuramos no dar adopciones alegremente, sino que intentamos buscar la mejor casa para el animal y el mejor responsable del animal. ¿Qué ámbito geográfico abarcáis? Nosotros, nuestros estatutos, para el tema de denuncias contra el maltrato, es todo el ámbito de Euskal Herria, uh-huh. aunque como organización que está en un registro de asociaciones de una comunidad autonómica del Estado español, también hemos puesto denuncias, por ejemplo, en otras comunidades, como en Asturias por el tema de unos caballos que se estaban muriendo de hambre, o el tema del toro de la Vega de Tordesillas, que hemos encabezado desde el primer momento la lucha, ¿no?, contra ello. Pero a la hora de dar en adopción, procuramos siempre que las adopciones sean dentro de Vizcaya, para poder hacer un seguimiento en condiciones del animal, o si salen de Vizcaya, tenemos que tener muchas referencias y alguien de otro sitio donde vaya el animal que nos esté apoyando para saber cómo está ese animal. Uh-huh. O sea que las casas de acogida que quieran ofrecerse tienen que ser preferentemente zona la provincia de Vizcaya. Sí, porque los veterinarios que nos ayudan pues están aquí, y es la mejor forma de poder también echar una mano al que acoge, ¿no? De cuando tiene un problema, pues, o con un comportamiento de un perro, o con una enfermedad pues un poco problemática, que puedan llamarnos y que en un momento pues estemos allí ayudándoles. Vale. Oye, Conchi, te quería hacer una pregunta. Primero, felicitarte por la lucha titánica que tienen ustedes. Sí. Maravilloso lo que veo. Muchas gracias. ¿Qué hacen? ¿Cómo? No, al contrario. Agradecida soy yo que de alguna manera estás luchando por los más débiles, ¿no? Por el maltrato. ¿Cómo hacen ustedes ante un maltrato, por ejemplo, de un burro, de un caballo? En caso de que los retiran, ¿a dónde los llevan? ¿Qué posibilidades tienen? Cuéntame. Pues primero buscamos, lo estudiamos muy bien el tema, intentamos buscar medidas legales pero que favorezcan al animal, y bueno, buscamos todas las salidas posibles, porque sobre todo lo que nos importa es el animal, porque sabemos de sobra que maltratadores va a haber siempre. Maltratadores, como hay violadores, como hay xenófobos, como el delincuente va a existir. Entonces intentamos utilizar los medios legales para que las instituciones sean las que se impliquen ante el maltrato animal, ¿no? Como se implican ante el resto de maltratos. Porque, claro, la diferencia del resto de maltratos es que el animal no puede ir a poner una denuncia. Entonces intentamos buscar todas las medidas legales, y si no, pues bueno, pues utilizamos nuestros propios medios para poner el animal a salvo. Claro, pero necesitan un lugar físico amplio. En el caso de un caballo o Claro, claro, claro, de un burro, ¿cómo sí. hacen? Tienen que ir al Si campo. vemos que las administraciones no nos van a prestar el apoyo que necesitamos, pues entonces buscamos un sitio para el animal. Buscamos un sitio para el animal y ya está. Que es un gran obstáculo para ustedes, titánico, Pues me sí, imagino. nos supone muchísimos quebraderos de cabeza, muchísima tensión, pero se compensa, ¿no? Cuando has rescatado a un burro que se le estaban comiendo las ratas, como fue uno de los casos que tuvimos, y le vimos feliz llegar a un prau donde tenía un río donde beber agua, cuando va a tener comida, había una yegua que le salió a recibir, y cuando a lo largo de los años te van diciendo cómo va, y ya cuando dicen que ya se ha muerto de viejo, pues es una satisfacción. Más que Es una una satisfacción es un satisfacción. premio al alma, ¿no? Pues Del sí, agradecimiento de haber porque sido. dices, bueno, que es que por una parte tenemos siempre el dilema, ¿no? De son millones los animales maltratados, vamos a ayudar a todos, pero claro, cada uno es un individuo y el individuo en sí también es importante. Yo siempre digo, a mí cuando me duele mi muela, es mi muela la que me duele. Yo ya puedo pensar, pues es que hay muchos que tienen enfermedades mucho más graves que yo, pero yo soy un individuo con un dolor que está sufriendo, ¿no? Entonces, siempre es un dilema, dónde debemos de emplear toda nuestra fuerza y toda nuestra energía, si en ayudar a un individuo o hacer una cosa puntual y individual y poner esfuerzo económico y humano en él, o intentar ayudar a muchos, ¿no? Bueno, como siempre son casos diferentes, intentamos llegar a todo lo que podemos. Hasta donde podemos. Hasta donde podemos. En favor de Conchi y su asociación, hay que decir que ella fue la causante, y bendita la hora, en que se cerrara la Plaza de Toros de Girona y una de las que también empezó a meter caña con la Plaza de Toros de Tarragona. O sea Sí, que. bueno, en una cena surgió la idea de hacer un partido político y me encargué de crear el PACMA, el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal, cosa que fue al principio muy sorprendente dentro de los animalistas. Tuvimos críticas de todo tipo, pero el colectivo me apoyó y me apoyó económicamente y tiramos para adelante y fundamos el PACMA, y además con un ámbito de actuación estatal, y desde el PACMA pudimos hacer muchas cosas, y uno de nuestros grandes triunfos pues fue eso, la Plaza de Toros de Girona la cerramos con una denuncia por entrada de menores, y la Plaza de Tarragona, esa nos costó más, tuvimos que hacer varias denuncias y varios viajes a Tarragona, pero la conseguimos también que se suspendiera la última corrida de toros que estaba programada, y esa temporada ya se suspendió la última corrida y se cerró la plaza para hacer obras y nunca más se van a hacer corridas de toros en ella. Es una plaza que está catalogada como monumento histórico, entonces no se puede tirar como se hizo con la de Gerona. Pero en las obras que se realizaron, al haber tantas protestas y al ver que no se podía entrar menores porque íbamos a denunciar y a denunciar y a denunciar, pues decidieron que no iban a hacer ya ni corrales para el ganado ni nada. Por lo tanto, ha quedado una plaza de toros en mitad de la ciudad de Tarragona en la que no se lidian toros, sino que se hacen espectáculos culturales de verdad. Bueno, como ejemplo sirva, claro, para eso se necesita muchísimo dinero, que la Plaza de Toros de la Plaza España de Barcelona también era un monumento nacional, un monumento artístico, algo de eso. Les Sí. costó 10 años mantener la estructura, pero al final Sí. hicieron un centro comercial que aquello es impresionante de ver. Sí. Barcelona tenía tres plazas de toros, solo queda ya la monumental, y bueno, queda porque es de capital privado, pertenece al empresario, al señor Balañá, que es el empresario de todos los cines y teatros de la capital condal. Y por eso sigue abierta, porque es un recinto privado, de capital privado. Si fuera un recinto público ya estaría cerrada porque los números no cuadran, pero bueno, estamos confiadísimos en que también se cerrará esa y todas las demás. Poco a poco se cerrarán todas o se convertirán en lugares para espectáculos, para conciertos, para encuentros, para otro tipo de eventos. Pues, a ver, vamos a recapitular, Conchi. Recordemos que aquellas personas que quieran ser socios por 4 euros al mes, hacerse de vuestro teaming por 1 euro al mes, ser casas de acogidas en la provincia de Vizcaya, colaborar como activistas a favor de los derechos de los animales, o quieran ponerse en contacto con vosotros para cualquier otro tipo de ayuda, ¿dónde pueden contactar con vosotros? Pues mira, pueden contactar a través de Facebook, que es público, Colectivo Antitaurino y Animalista de Vizcaya. El Timin también, en grupos, Colectivo Antitaurino y Animalista de Vizcaya. A través de Twitter es @antitaurino_BIZK, Vizcaya con las primeras letras de Vizcaya en euskera. Pero vamos, a través del Facebook todo el mundo puede ponerse en contacto con nosotros. Ahora mismo tenemos la web, la estamos reconstruyendo porque queremos meter apartados para el tema de las adopciones y tal. La teníamos un poco descuidada porque como a todo no llegamos, pues la web se nos había quedado un poco descuidada. Pero bueno, ahora ahí en este tipo de cosas también encontramos gente que nos ayuda pues como buenamente puede, ¿no? Ahora mismo tenemos una pareja que hacen webs y su aportación a los animales va a ser pues creándonos una nueva web. O sea que las ayudas pueden venir de muy distinta manera y todas son bienvenidas. Por eso que lo mejor es que se pongan en contacto con vosotros, porque aunque no puedan donar nada, pero si pueden dar un texto a un animal que esté abandonado, bueno, y que sean acogida sin ningún coste por su parte, pues eso es, pues para nosotros eso es muchísimo. Ahora mismo ha habido una pareja de Madrid que estaba trasladada por trabajo aquí en Bilbao, que nos han recogido a un abuelete de 10 años, un perrito pequeño que llevaba 2 años encerrado en un sótano a dos alturas bajo tierra. Y nos le han acogido y bueno, le han dado la vida al abuelo. Es una maravilla el haberle podido sacar de allí, y tampoco era un perro para poder llevar a un hotel, porque es un perro pequeño y los hoteles pues están al aire, aunque tienen cheniles, pero al fin y al cabo están en pleno monte. Era un sitio frío para él, ¿no? Y está el perro pues encantado, claro. Y ellos también y nosotras pues súper agradecidas porque nos han ayudado muchísimo con ello. Claro, nosotras les damos todo lo que necesitan y le doy todo el apoyo, aunque la verdad que la gente tiene muy buen corazón y te dicen: no necesito nada, no me traigas el pienso. Al final ellos se implican también, ¿no? Bueno, el punto es que si pueden, perfecto, pero si tienen una economía bastante mermada por la crisis y quieren ayudar de una manera pero sin que les suponga un coste, pues... Nada, no les supondría nada, porque tenemos otros animales en acogida que estamos haciéndonos cargo de todo el tratamiento veterinario, del pienso, absolutamente de todo. Simplemente necesitamos a alguien que les quiera, que les cuide, que les atienda sus necesidades y nada más. El resto nos ocupamos nosotras de ello. O sea que tenemos gente educadora canina que nos ayuda con problemas de comportamiento, pues son, como todos, son perros que vienen de maltrato y de malas situaciones, pues a veces presentan algún problema de comportamiento y enseguida van los educadores para echar una mano, para ayudar, para mejorar ese problema y para preparar al perro para una adopción, ¿no? Ese lugar de paso que siempre a veces necesitamos hasta que el perro esté en condiciones de ser adoptado. Buenas tardes, Conchi. Perdona, José Luis, si te he pisado, pregunta lo que quieras. No. Hola. Pues, Dispara. Nada, yo primero decirte que, bueno, me siento gratamente asombrado por saber que tenemos aquí a una de las fundadoras o fundadora del PAMMA. Sí, sí, fui su presidenta del 2003 al 2008. Fue un poco anecdótico el tema de hacer el PACMA. Yo quería demostrar a los políticos de verdad que hay una sensibilidad hacia los animales y que los animales importan. Entonces quería que vieran que había votos detrás. Entonces yo hice todo el recorrido de elecciones municipales, autonómicas, generales, y demostré con 250.000 votos que los animales importaban. Y una vez que lo mismo mi junta directiva que yo, pues vimos que nuestro recorrido político estaba ya acabado porque nuestro propósito era ese, bueno, pues dejamos paso a otra gente, aún teniendo mayoría absoluta. En el 2008 decidimos que, ya después de 5 años, habíamos demostrado que es una preocupación social más, los animales, el maltrato animal, que los políticos tienen que tomar cartas en el asunto, como en el resto de los países civilizados, y que tienen que coger el tema, tienen que cogerlo, de alguna manera tienen que cogerlo. Ha habido, por parte de ciertos grupos políticos, han sido más receptivos a este mensaje que otros, pero aún así todavía tienen que implicarse más, lo mismo que se han implicado con el tema de los derechos de las mujeres o de los derechos de los inmigrantes o de los derechos de los homosexuales. Es un tema más social y tienen que implicarse en ello, porque además una sociedad culta no puede permitirse que se esté maltratando y abandonando animales a cientos y a miles. Eso en una sociedad moderna, en una sociedad civilizada que se quiera presentar, eso no es concebible, eso pertenece, pues no lo sé, no sé a qué siglo puedo decir, porque mi abuelo nació en 1895 y ya estaba en contra del maltrato animal. O sea que, y hay grandes escritores del siglo XVIII y XIX que estaban en contra del maltrato animal, por lo tanto, y filósofos. Si queremos ser avanzados en todos los aspectos, hay que tener en cuenta a los animales, aunque ellos no se puedan quejar ni manifestarse. Yo comentarte que más bien pienso, es mi pensamiento, que toda esta gente que estás hablando, todos estos escritores, filósofos, en lo que están en contra, bajo mi opinión personal, es en contra de cualquier tipo de maltrato. Exacto, es que ese es el tema, y nosotros también, por eso cuando hablábamos antes de que no es una labor reconocida socialmente, porque nos dicen, ¡qué frívolas! ¿Estáis por unos perritos? No, oiga, es que precisamente es que tenemos desarrollado el sentimiento, el conocimiento de la empatía. Nos ponemos en el lugar del otro, pero lo mismo que nos ponemos en el lugar del perro y del gato, nos ponemos en el lugar de la mujer que está recibiendo palizas diariamente y de los africanos que están en el monte Guruguru para saltar la verja. Nos duele todo el maltrato, todo lo que sea sufrimiento, nos duele a nosotros también. Los animalistas, yo creo que tenemos esa capacidad de sentir tan amplia que no somos frívolos. Lo que pasa que no podemos decantarnos por todas las luchas, pero sí las apoyamos, el resto de luchas. Es la empatía. Bueno, yo también decirte que no me considero animalista, pero lo que sí me considero es persona. Entonces yo como persona estoy en contra de que se pegue a una persona, se le pegue a un canario, se le pegue a un perro, se le pegue a un gato o se le pegue a quien se le pegue. Se le pegue, se le humille, se le quiten sus derechos, porque todo el mundo tenga 2 patas, 4 patas, se arrastre, vuele o ande o hable o no hable, tiene derechos. Y creo que el mayor derecho es a la autoestima. Yo tengo mis mascotas y te puedo asegurar que todos los días le doy los buenos días a cada una de ellas, incluso a mi tortugo. Y sé cuando mi tortugo está nervioso, cuando está no está nervioso, cuando tiene ganas de comer, cuando no tiene ganas de comer, sí. Y cuando quiere que le acaricie la cabeza. No sé. Claro, es que eso es ser persona, eso es ser persona con mayúsculas, eso es ser persona. Eso es. El ser vivo que es capaz de dar una patada a un gato de 2 meses y lanzarlo a 3 metros de altura, no es una persona. Será un ser vivo, será un ser humano, pero no es una persona. Monstruo. No es una persona. Eso es. Es que ahí está, ahí radica la diferencia. Por eso te decía de nuestra dualidad a la hora del trabajo y al ser tan poca gente en la calle, en el día a día, ¿no? ¿En qué es más importante, concienciar socialmente o ayudar, salir corriendo detrás de un gato, detrás de un perro que lleva 3 meses aterrorizado por los montes? Bueno, ahí es una pregunta muy complicada, pero bueno, eso cada uno en su conciencia creo que hace lo correcto. Yo lo que sé decirte es que nosotros lo que estamos intentando a través de esta radio, que como ves es solidaria, no cobramos, no, sí. A pesar de que muchos se empeñen en lo contrario, ¿no? Porque a ti no te hemos cobrado, ¿verdad? No, para nada, vale. al contrario, me habéis buscado y me habéis invitado vosotros y os lo agradezco muchísimo porque estos minutos que me estáis dando, estos minutos son muchas horas de mesas en la calle, muchos folletos repartidos para poder llegar a muy poca gente y de esta forma el colectivo, eso, ¿veis? Esta es otra forma de colaborar con el colectivo, esta es otra forma de colaborar, hemos ahorrado un montón de cientos de euros en folletos que luego acaban tirados y pisoteados en el suelo y que poca gente son los que lo leen y creo que mucha gente puede reflexionar sobre lo que estamos hablando. Uh-huh. Es otra forma de ayudar al colectivo, son muchas las maneras de ayudar y por supuesto os lo agradecemos, vamos, ¿de qué manera? No, los que te agradecemos somos nosotros a ti que estés aquí, creo que hablo en el conjunto de las personas que te estamos entrevistando, porque a nosotros como asociación lo que nos interesa es que la gente esté informada, que sepa lo que hay, que esté al cabo de las cosas que se hacen y sobre todo, como tú bien has dicho, es concienciar no solo de que un gato es un regalo de Navidad, un perro, eso. O un tortugo, o una araña, o lo que sea, me es indiferente, sino es un ser vivo, que tiene necesidades, y que sobre todo lo que tiene es una necesidad imperiosa de cariño. Yo te lo puedo decir, porque yo estoy haciendo el programa de radio con mis dos gatas aquí, y mis dos gatas están mirándome, pero ni se mueven, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y están ahí, felices de la vida, y no pasa absolutamente nada. Y hasta mi tortugo, cuando hago la radio, no se mueve en la pecera. Quiero decir, no sé. Te entiendo perfectamente, porque como lo tengo en casa, te entiendo. Entonces, te entiendo perfectamente. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante, concienciar a la gente de que cuando te responsabilizas de otro ser, sea un humano o sea un animal, te responsabilizas con todas las consecuencias y esa responsabilidad tiene que llegar hasta el final de la vida de ese ser. Uh-huh. Y la vida nos da muchos palos y nos da muchas vueltas y nos cambia, pero yo que tengo una hija pues siempre digo, bueno, pues en los 30 años que tiene mi hija, 20 años vivió un gato de los que yo tuve, pues la vida me dio 100.000 vueltas, pero mi hija y mi gato pues siempre estaban conmigo y un día mejor, otro día peor, un día les podría hacer más caso a la hija y al gato, pero nunca, nunca me refugié en no puedo y cojo y lo dejo en la calle, ¿no? Me he responsabilizado libremente, nadie me ha obligado a responsabilizarme de otro ser y si me responsabilizo, me responsabilizo hasta el final. Ahí estamos completamente de acuerdo. Como ves, Cielo, somos ya muchos locos, ¿no? Yo creo que no me llamaría loco. ¿Sabes qué? El tema es que sabemos cuál es nuestro lugar que ocupamos en el planeta, de ser administradores de los tres reinos. Todo lo que se llama vida. No somos dueños, sino administradores. Estaba reflexionando recién, recordándome de un video que llegó y no me lo puedo olvidar, que me corrió el alma, del todo, cuando le caían lágrimas. Ya, las En el lágrimas, ¿sí? momento de que lo iba, claro, que lo iban a matar. Los Entonces, toreros lo sí. reconocen, ¿eh? Los toros, hay varios toreros que reconocen que le han visto al toro llorar. Otro, un Hay video que varios. llegó los otros días de un ternerito, como le daba besos, como si fuera un perrito que estaba rodeado con todos los callejeritos. Entonces, es darnos cuenta, realmente, darnos cuenta cuál es nuestro lugar y dejar la semilla. Nosotros vamos a pasar de este planeta, seguro, pero Sí, sí. dejando nuestro ejemplo, nuestra semilla de amor, de respeto, de tener un mundo mejor, porque yo me voy, vos también, pero los que Sí. quedan, nuestros descendientes, reciban este legado, el legado de amor, Exacto. de Exacto. Es respeto, que. de verle los derechos que son igualitarios a los nuestros, a la vida y a la libertad, ¿no? Exacto. Eso es. Así Eso que yo es. Eso es lo fundamental. te admiro, Conchi, porque tu trabajo no solamente es para perritos y gatos, sino es para todo el reino animal. Te admiro Es para realmente una sociedad, es todo lo para que has una sociedad conseguido, mejor. seguro. Es para una Sí. sociedad mejor. Yo en el fondo estoy convencida. De todas formas, también tengo que decir que afortunadamente no los maltratadores son la minoría. Somos muchos más. Lo que pasa es que los casos de maltrato son tan duros, que no Tal cual. concibes cómo un ser humano puede hacer eso. Ahora mismo, el próximo sábado, tenemos una concentración frente a la Diputación Foral de Vizcaya en la Gran Vía a las 12:30, y aprovecho para convocar, porque se ha descubierto aquí en un pueblo de aquí cerquita de Bilbao, en Amorebieta, un caso espantoso de 7 perros muriéndose de inanición y comiéndose unos a otros. Entonces, estos casos pues hieren de tal manera la sensibilidad de la gente, pero claro, también hay que ver que son muchos los que están bien tratados y los que realmente pues tienen cubiertas todas sus necesidades. Yo tengo esperanza y creo que poco a poco la sociedad ha cambiado y además, aparte de tener esperanza, pues los años también ya me han dado experiencia y he visto que la sociedad ha evolucionado mucho. Nos falta que evolucionen las administraciones. Eso es lo que nos falta. Bueno, Exacto. yo Lo que me sí. gustaría, exacto. Conchi, es ofrecerte, ya que has mencionado que tan importante para vosotros es la difusión y la publicidad y que tanto os ahorra en panfletos y en horas de estar pateando la calle, pues ya, me parece que ya te lo ofrecí. De hecho, ya hemos empezado a colgar una cuña publicitaria que nos han enviado la asociación anterior que hemos entrevistado a vosotros, que es SOS Frenchy, y que hicierais una cuña de 1 minuto y medio de duración con vuestra asociación, vuestras necesidades, cómo se os puede ayudar, cómo se puede contactar con vosotros, y esa cuña durante todo el día se va a ir difundiendo a modo de anuncio publicitario, y así tu mensaje va a quedar un eco que no se va a parar durante todo el día. Sí, me lo dijiste y te lo agradezco mucho y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque sí, es cierto, son cientos y cientos y cientos de euros lo que eso nos evita a gastarnos. Y además creo que también llegamos a gente que está más interesada que no ponernos en la puerta de unos grandes almacenes a repartir folletos que mucha gente, pues por lo que sea, en ese momento no lo va a leer y se olvida de que se lo hemos dado, ¿no? Creo que vamos, que eso es algo que os tenemos que agradecer y que sí que lo vamos a aprovechar porque es una gran oportunidad, no para nosotros, para los animales, que son los que al final se van a beneficiar de ello. Bueno, también comentarte a colación de lo que están diciendo mis compañeros, que aparte de eso nosotros tenemos otra serie de iniciativas, como son abogados solidarios que gratuitamente van a defender casos de maltrato. Tenemos asesores fiscales. Próximamente contaremos con veterinarios que podrán asesorar gratuitamente a quien quiera sobre cualquier problema online, o sea, directamente en el programa. Y todas esas cosas te las ofrecemos, igual que te ofrecemos nuestros muros en Facebook. Y también que cada anuncio que se cuelgue en los muros de Iniciativa Mascotas ayuda a los demás. se grabará y será retransmitida toda la semana desde las 7:15 de la tarde hasta las 8 de la tarde, gratuitamente y sin ningún coste para vosotros. Pues muchísimas gracias, haremos uso de todo ello y lo difundiremos porque creo que estáis haciendo también una gran labor, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. No tiene nada que agradecernos, aquí de lo que se trata es dar voz a los que no tienen voz, y aunque sí, hablemos mucho nosotros, pero bueno, hablamos en su nombre, ¿eh? Y solidariamente, que quiero que quede muy claro. Así es. Porque también a nosotros nos han atacado mucho porque hay gente que no entiende que una radio pueda ser solidaria, gratuita. Gratuita no es, ¿eh? Nos cuesta dinero, pero nos cuesta dinero una asociación que nos buscamos la vida para hacerlo. Pero a los demás se les brinda gratuitamente porque entendemos que ya bastante es el peso que tenéis en vuestra espalda con lo que lleváis, como para que encima, pues creo que lo que buenamente podemos hacer desde esta asociación es aliviaros un poco el peso. Pues esos cientos y cientos de euros que comentabas que te vas a ahorrar en folletos para que sean para una causa que se haga más efectiva que unos folletos que al fin y al cabo tienen una incidencia, que creo que tú lo sabes bien, de un 10 o 15%. Sí, hay unas estadísticas, llega poquísima gente, sí. Mientras, de cada 100 son muy poquitos los que realmente llegan, es cierto. Mientras que aquí vas a tener la ventaja de que el público que lo va a escuchar es un público que está dispuesto a escuchar el mensaje, lo cual es bastante importante, creo yo. Es muy importante y yo creo que quien critica esta iniciativa que habéis tenido o no la ha pensado bien o está equivocado, porque qué mejor, ¿no? Qué mejor que con vuestro esfuerzo poder ofrecer también esa ayuda. Al final es una cadena de favores, ¿no? Que repercute en todo. Si tú me ayudas a mí, yo ayudo al otro, porque tú me has ayudado y me has dado fuerza para poder seguir adelante, todos nos beneficiamos. Al final, el beneficio es para todos, o sea que creo que esas críticas, desde luego, son muy injustas, si las habéis tenido. Bueno, no, o simplemente a ti te ahorramos un tiempo amplio, valioso, que puedes dedicar, en vez de estar plantada en una puerta de un centro comercial, buscando o ayudando a otros animales que realmente lo necesitan. Pues sí, pues bueno, sí, desde luego. Vamos, os doy toda la razón, porque todas esas horas entre que preparas la mesa, la sacas, la pones, estás allí, la recoges, la vuelves a... Pues son un montón de horas en las que a nosotras pues podemos en esas horas hacer muchísimas cosas. Una puede estar poniendo denuncias, otra puede estar llevando a un gato al veterinario. O sea, que es muchísimo, es muchísimo. Y sobre todo realmente lo que queremos, es muchísimo. Perdón, y sobre todo, no te he dejado terminar, pero ya andamos escasitos de tiempo, y sobre todo lo que queremos es que esto sea un canal de información de dos vías, o sea, que la persona que venga aquí pueda exponer su caso, pero pueda escuchar las opiniones y los casos de los demás, con lo cual creo que toda información siempre es válida para tomar decisiones luego, y sobre todo va a venir muy bien tener una referencia o un ejemplo de lo que ya ha pasado anteriormente para que no se cometan otros errores. Es mi idea. Claro. Es mi idea. Bueno, claro, pues eso es muy importante, eso es muy importante. Uf, madre mía, cuántas veces no cometeríamos errores de haberlo sabido. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues la verdad es que aunque no lo creas, nos han ido a volar los 45 minutos. ¿Qué te ha parecido el tema, Conchi? Increíble, 45 minutos de radio, increíble. Vamos, se me han hecho muy amenos, me ha gustado muchísimo. Creo que he podido explicar bien nuestro proyecto y nuestro trabajo y estoy encantada. Y bueno, desde ahora tenéis otra seguidora más y procuraremos aprovechar lo que vosotros nos ofrecéis y aportar todo lo que nosotras podamos. Hombre, pues es un placer escucharlo. De todas maneras, comentarte que este programa lo vas a poder escuchar hoy a las 10 de la noche, porque lo vamos a transmitir para Iberoamérica, Cielo se va a encargar de ello. Ajá. Y mañana a las 8 de la tarde también lo vamos a repetir para que la gente que no ha podido escucharlo hoy, que lo escuche. Y bueno, perfecto. Hoy a las 10 y mañana a las 8. Sí. Muy bien. Y luego también indicarte que tenemos unas páginas a tu disposición, como son Mercadillo Solidario, Iniciativa Mascota Ayuda a los Demás, y otras páginas que te podemos indicar, tanto José Luis como yo, como Cielo, por mensaje, si quieres, porque ahora vamos a perder el tiempo en ello. Sí. Y pedirte, por favor, antes de despedirte, que nos digas dónde te podemos encontrar, si eres tan amable. Pues me podéis encontrar, ya os digo, en el Facebook del colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya, o en el mío personal, soy Conchi Reyero, Conchi con K y TX en euskera, y ahí siempre estoy. Como tenemos ahora estos medios de la tecnología que nos han dado, pues los aprovechamos. O sea que, y me puedo poner en contacto con vosotros, o quien tenga alguna necesidad, o quien quiera consultar cualquier cosa o ayudar. Muy bien, pues José Luis, Cielo, si queréis despediros de Conchi. Conchi, ha sido todo. Sí, perdona, tú, José Luis. Gracias. Bueno, quería decirte que ha sido no solo un placer, una alegría saber de que hay personas que se ocupan de nuestros amados callejeritos, pero también de los toros, de los caballos, de los burros. Y quizás si este medio te sirve, quizás alguna persona que tenga un campo que no lo usa, como para que lo ofrezca para los animalitos, especialmente grandes, ¿no? Como caballos, burros, hasta que puedan ser restablecidos sus heridas, ¿no? Claro, claro, sí, hay gente además que los necesita porque bueno, pues también ellos aportan lo suyo, ellos hacen una labor de limpieza de las malas hierbas tremenda, o sea que también es importante, ¿no? También es importante. Bueno, un placer. Bueno, muchísimas gracias, Cielo. Un placer, Conchi. Gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y os iré contando nuestras experiencias y nuestras vicisitudes. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer. Esperamos que alguna de nuestras iniciativas te sirva. Y bueno, ya hemos cortado con la otra radio, que es Radio Chapuza, porque ellos tienen que hacer ahora un programa que es Te la dedico, que la lleva una compañera que se llama Bego. Y nosotros vamos a seguir aquí unos minutitos solo para decirte que tienes aquí estos micrófonos siempre a tu disposición, siempre que podamos hacer un sitio, claro. Y que, sí, de verdad, nos encanta encontrarnos con personas como tú, Conchi. Te tuteo, pero vamos, es para sí, quitar claro el sombrero y decir chapó, porque una persona que lleva tanto tiempo sin quemarse en este mundo es súper difícil de encontrar. Y solo te puedo decir que muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido todo un placer. Y esperemos volver a saber de ti. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, sabréis de mí. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias en nombre de todos. De todos, de mis compañeros y de los animales, sobre todo. Ok. Bueno, pues ahora ya nos vamos a despedir. Vamos a poner un poco de musiquita para cerrar el programa. Y bueno, esta tarde a las 8 y a las 10 os esperamos. Y bueno, y mañana más, mejor no creo, pero más seguro. Un saludo y buenas tardes. Un saludo para todos. Un beso. Gracias.